Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabéis, este rinconcito, este apartado que tenemos dedicado a la cultura, la literatura, la música, el arte en general, cinematografía, o aquellas personas que quieren mostrarnos nuevas ideas, bien a través de plataformas, filosofía, etcétera, etcétera. Y hoy volvemos a la literatura, algo que nos encanta, y volvemos a hablar con una buena amiga que ya estuvo con nosotros hace un tiempo presentándonos su trayectoria literaria, en este caso dedicada al mundo de la poesía, pero en este caso, valga la posible redundancia, presenta el libro que ya nos anunció en aquella entrevista. Es el libro La enfermedad del pupitre verde, y ya siempre en un instante saludamos a la buena amiga Belén Hernández, escritora y autora de este fantástico libro. Belén, es un placer volver a compartir este tiempo contigo y nada, nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Hola, muy contenta de estar otra vez con vosotros. Pues fantástico, Belén. Para nosotros es una alegría, y cuando ya me diste el toque diciéndome que habías lanzado el libro, pues yo me puse muy contento porque sabía que era bastante, bastante esperado. Cuéntanos, vamos a empezar por el principio, si te parece. Cuéntanos cuál fue el origen de este libro. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? ¿Cuándo empezó a surgirte esa chispa? Y cuéntanos un poco el origen y hasta que lo ves publicado. Bueno, pues este libro comencé a escribirlo en el año 2009, sí. Es decir, hace ya 13 años. Y la idea surgió pues casi por imposición, porque bueno, pues yo estaba estudiando, tuve que dejarlo por problemas de salud y personales, y entonces me sentí realmente mal. Sufrí mucho, y entonces pues un amigo me comentó: deberías escribir, Belén, todo lo que te ha pasado, lo que te está pasando, sí, y el cómo te sientes, porque sería una forma de conocerte mejor, todos los que convivimos contigo, todos los que nos preocupamos. Entonces ese amigo me dio la idea de decir: efectivamente, quizá lo más justo también cuando una persona sufre y necesita ayuda es explicar ese sufrimiento e incluso qué tipo de ayuda necesitas. Sí, sí, sí. Y la mejor forma que tuve de encontrarlo fue escribiendo. ¿Lo del título del libro lo tuviste claro desde el principio o fue evolucionando conforme ibas escribiendo? La enfermedad del pupitre verde, recordamos. Pues el título fue más bien evolucionando, porque bueno, el libro está compuesto de 8 capítulos que yo denomino 8 síntomas, sí, porque en cada uno de ellos pues se trata, en el fondo se tratan temas que nos repercuten y nos preocupan a todos. Son reflexiones sobre pues el tiempo, la angustia, el miedo. El tiempo además es curioso porque nos preocupamos muchísimo por el futuro, nos quedamos anclados a veces en el pasado y el presente como que se nos escapa. O sea, somos conscientes de que estamos sufriendo y sin embargo no le prestamos la atención necesaria. Entonces, como os digo, son 8 capítulos, 8 síntomas. Y al denominarlos yo misma síntomas, pues claro, inmediatamente la palabra que te llega es enfermedad. Sí, sí, sí. Y pupitre verde, sencillamente porque cada capítulo comienza a escribirse en el momento presente. Además son capítulos que yo he estado escribiendo a tiempo real. Sí. Siempre por la noche, en la cama, curiosamente, en el ordenador. Y yo eso mismo lo voy contando en el libro. Y entonces es un viaje al pasado, a momentos en concreto del 2006, cuando empecé a enfrentarme con una nueva realidad, que era un problema de visión muy grave. Y justo además me sorprendió esa falta de visión estando estudiando el bachillerato artístico. Entonces, naturalmente, las dificultades pues se agravaban. Y mi pupitre verde, como le llamo yo, es ese sitio que yo tenía aquí en la Escuela de Arte de Ávila, en primera fila, en el aula de Historia del Arte. Entonces, cada síntoma del libro recrea una conversación imaginaria, pero muy necesaria en esos momentos para mí misma, pues con una obra de arte, sobre todo correspondiente a lo que son las vanguardias artísticas el primer tercio del siglo XX. Y de ahí surge el título de La enfermedad del pupitre verde, porque es sentir mucha melancolía por ese lugar que yo ocupaba cuando estaba estudiando y me sorprendió la enfermedad, precisamente. Exactamente. Y has comentado que esto lo escribiste en el año 2009. ¿Por qué ha estado tanto tiempo en, digamos, un cajón o esperando turno para ser publicado, Belén? Porque me llama la atención. Estamos en el 22, pues 12 años o 13. Sí, 13. 13 años han pasado. ¿Por qué tanto tiempo sin ver la luz este libro? Bueno, pues al principio, sinceramente, como lo escribí de forma autocurativa, pues no me imaginaba que nadie pudiese estar interesado por algo tan personal. Ahí me equivoqué, porque además fue a partir de la escritura de este libro cuando comenzó toda mi actividad literaria. Y entonces, claro, me fui dando cuenta, como escritora también, fui conociendo más a los lectores y empecé a sentir que yo estaba muy equivocada, que cuando vas fidelizando a tus lectores, lo que les interesa es saber más sobre ti. Entonces, lo personal se comparte y ellos están deseando también saber más de ti. Y bueno, pues sinceramente iban pasando los años, no me terminaba de decidir. Tuve alguna propuesta de otras editoriales con las que además ya había trabajado, pero pues quizá era vergüenza a contar tanto, a desnudarme tanto, a dejarme ver tanto, incluso, ¿por qué no decirlo?, momentos que fueron para mí muy, muy angustiosos y muy tristes. Claro, entonces, bueno, el pupitre ha estado, como digo yo, durmiendo mucho tiempo en un cajón. Y luego tuve la posibilidad de publicarlo con Editorial Libros con Atenea, a partir de que precisamente gané un concurso con ellos. Sí. Y bueno, pues el premio consistía en la publicación de una obra a mi elección. Sí. Y después de meditarlo mucho, porque al principio naturalmente pensé en optar por otra obra poética. Y luego dije, hombre, pues es una oportunidad, quizás. Yo también me siento ya en un grado de madurez, tanto personal como profesional, para dar a luz el pupitre. Sí, efectivamente, fue así. Lo propuse, les gustó la idea de dar a conocer a la Belén novelista. Sí. Y hemos empezado este camino. Pues me parece fantástico. El otro día entrevistamos a Vázquez Figueroa, ya creo que es la tercera o cuarta ocasión en la que ha estado con nosotros, y me sorprendió porque le hice la pregunta de cómo comienza a escribir un libro, y él me dijo que no tenía nada claro, ni el principio, ni el final, ni los personajes, ni el entramado, el armazón, y me sorprendió bastante. Pero bueno, cuando hemos hablado antes de iniciar esta charla con Belén, también me ha sorprendido que ella tampoco tiene nada claro. Tú no tenías nada, ni un entramado, algo, digamos, un armazón, esos andamiajes que se crean algunos autores para poder llegar al final. Tú empezaste un poco como sin red, ¿no, Belén? Sí, así es. Yo lo único que tenía claro era que quería vincularlo con el arte, Sí. porque era en ese momento cuando me estaban pasando todas estas cosas. Y eso es lo único que tenía más bien claro. Después, cuando comenzaba a escribir por las noches, a modo más bien de, no tanto de diario, pero sí de reflexión diaria y vital, Sí. pues mi propia mente, mis propios sentimientos siempre me llevaban al aula de historia del arte. Y me fue, en el fondo me fue sencillo ir hilvanando mi presente con aquellos días pasados. Y bueno, lo único, sinceramente, que iba preparando naturalmente era adentrarme más en la vida de los autores que fui eligiendo para escribir el libro. Y Sí. además, lo curioso es que eligiéndolos al azar, por así decirlo, aunque fuera entre mis preferidos, naturalmente, Sí. eran lienzos y pintores que a mí me hablaban, por así decirlo, iba descubriendo que teníamos pues muchas angustias vitales en común, sufrimientos, padecimientos, incluso muchos aquejaban también problemas visuales, como yo, a lo largo de su vida. Entonces todas esas casualidades que me iba encontrando en el camino, pues me iban haciendo sentir más cerca de ellos, pero me dejaba llevar, por así decirlo. No sabía cuántos capítulos iba a tener, no sabía cuál iba a ser el principio ni el final. De hecho, es un libro que se puede leer como si fueran ocho relatos independientes, porque no hay tampoco una continuidad cronológica. Y cuéntanos acerca de los autores que has elegido y por qué los has elegido. Muy bien. Pues el capítulo primero, por así decirlo, se abre con que no podía ser de otra manera, con el grito de Munch, que es Sí. un lienzo que yo creo que bueno, a todos nos viene enseguida a la mente. Sí. Es icónico por excelencia del expresionismo y fue para mí como mirarme en un espejo. Otros autores, por ejemplo, que se incluyen en el libro, pues el más antiguo precisamente es Goya con uno de sus grabados, de su colección más surrealista, por así decirlo, porque luego influyó mucho en las vanguardias artísticas. Otro lienzo que quizás sea bastante conocido es El Circo de Seurat. También Caspar David Friedrich con El Viejo mirando un mar de nubes, que es un pintor de principios del siglo XIX, inglés, del romanticismo. Y luego, por ejemplo, también hay autores futuristas como Giacomo Balla, René Magritte. Entonces, es interesante y a las personas, por ejemplo, que les guste el arte, yo creo que pueden disfrutar mucho. ¿Y cómo los has ido relacionando capítulo a capítulo? Tengo esa curiosidad, Belén. Pues ¿Tiene como alguna línea, digamos, de unión el capítulo con el autor en cuestión? pues la línea es la temática de fondo, por así decirlo. En el primero, que es Munch, pues Sí. esa angustia, ese sentirte solo en medio de un camino, como él mismo se sintió al pintar El Grito. Sí. Porque curiosamente él, cuando terminó su obra, que precisamente un dato que a mí me parece muy curioso, yo no lo conocía hasta que no me adentré en este mundo, es que del Grito hay cuatro versiones. La más conocida es la última, la que todos tenemos en mente. Y cuando terminó de pintarla, él mismo escribió en su diario unas palabras diciendo que él se sintió así. Y yo en ese momento, al conocer esos sentimientos de Munch, necesité también irme con él. De hecho, en el capítulo yo mantengo una conversación con Munch y los dos. Llega un momento en el que nos ponemos a pintar. cada uno un grito, cada uno un lienzo en blanco que llenamos de colores, que son en el fondo el reflejo de nuestras angustias, miedos, nuestras almas. Entonces con todos mantengo una conversación porque necesito que sean ellos los que me aconsejen, los que me alivien. Por ejemplo, cuando dedico el capítulo a Giacomo Balla del futurismo, es un movimiento que surge por la necesidad de escribir y de asimilar los cambios que se están produciendo tan deprisa. Sí. Entonces, claro, es habla del tiempo. Y yo hablo también de mi tiempo, de cómo me cambia a mí el tiempo. Porque al principio la enfermedad llega, todo se paraliza, porque empiezas a tener síntomas, dolores, consultas médicas, pruebas. Entonces, todo eso se empieza a ralentizar. Pero luego llega un momento en el que ese tiempo ya se pasa y tú tienes que volver al mundo y te encuentras descolgado, por así decirlo. Entonces cambia mucho el tiempo. Sí. ¿Y qué te iba a decir? El hecho de haber, digamos, indagado en tu yo, digamos, más profundo, ¿esto te ha creado algún problema a la hora de...? Estoy hablando un poco de la autocensura, ¿sabes? Te has censurado muchas cosas, has dicho esto no lo voy a poner porque es demasiado fuerte y has estado pensando un poco, cribando mucho cada párrafo para que, digamos, no desvelar demasiados detalles que a ti no te gustaría que se dieran a conocer. ¿Te ha ocurrido esto? ¿Una autocensura, otra censura previa a la hora de publicar algunas cosas, Belén? Pues mira, es una pregunta que me alegra mucho que me hagas. Esa autocensura ha llegado precisamente en estos últimos meses en los que naturalmente pues me he dedicado a revisar el libro una y otra vez, a volver a leerlo. Y entonces muchas veces sí que me decía a mí misma, si tuviese que volver a escribirlo, quizá esto no lo pondría, quizás esto no lo contaría porque es muy íntimo, porque son opiniones muy crudas, las voy a denominar. Y me ha costado mucho, he mantenido una puja conmigo misma de decir, ¿lo dejo o no lo dejo? Y lo que sí que quiero decir a los lectores, futuros lectores y oyentes que estén escuchando esta entrevista, es que he mantenido el libro íntegramente como lo escribí en ese momento, porque también he sido consciente de que, evidentemente, no soy la misma persona que en el 2009 Sí. y no me parecía justo no respetarme a mí misma. Son los sentimientos de una época de mi vida. Yo he evolucionado también, gracias a Dios, ¿no? Sí. Ya tengo asimiladas muchas cosas, ya todo me duele menos, por así decirlo. Entonces he respetado íntegramente el contenido que yo escribí en el 2009. ¿Y qué te iba a decir? Aunque lleva muy poquito tiempo, ¿pero has recibido algún feedback ya de la publicación de este libro? ¿Alguien que lo haya leído, lo haya comprado y te haya dicho, oye, Belén, me parece que... punto suspensivo, que tienes que rellenar, evidentemente. Sí, pues la editorial, Libros con Atenea, decidió poner al alcance de todos, de forma naturalmente gratuita y pública, en su página web, el primer capítulo del libro. O sea, compartimos esa primera lectura y desde luego que sí me han llegado ya opiniones de personas que lo han leído y me he sentido pues muy, no muy orgullosa, sino muy cómoda con ellos, al ver que realmente el objetivo de darme a conocer un poquito más sí que se está cumpliendo y bueno, pues ese calor, por así decirlo, me ha llenado mucho y también pues naturalmente me alivia las inseguridades que siempre produce publicar algo nuevo. Entonces, sí, tengo que dar las gracias porque la acogida ha sido francamente buena y llena de cariño y comprensión y curiosamente de admiración. Entonces, para ser la primera obra que yo escribía, pues de verdad que me ha llenado mucho las buenas opiniones que he tenido. Además, que creo que han sido sinceras. Y por lo que estás comentando, hay una Belén Hernández del año 2019 y una Belén Hernández del 2022. Ahora mismo, si pudieras volver al 2009, con lo que sabes ahora, ¿publicarías este libro o lo hubieras escrito o no? ¿Hubiera cambiado algo? Pues fíjate que no lo sé. Y te soy muy sincera, ¿eh? No lo sé, no sé si lo escribiría. Quizá probablemente sí, porque es un libro que ha nacido de una necesidad imperiosa de hablar escribiendo, de ser escuchada cuando sentía que nadie me oía. Entonces, quizá sí, quizá estaba destinado a ser escrito este libro. Y bueno, y aparte pues tu trayectoria literaria pues sigue su curso y tal como comentamos que enlazaremos la entrevista anterior y también enlazaremos a... ¿Está todavía el capítulo primero del libro en Editorial Atenea para enlazarlo, Belén? Sí, y además os invito a todos a que visitéis la página y lo encontraréis en el blog de la editorial. Lo Y enlazaré. será siempre un placer recibir comentarios y sugerencias, naturalmente. Lo enlazaré. Y aparte, ¿qué estás preparando ahora? Porque vas saltando de poesía, aunque este lo tenías ya escrito, esto es prosa. ¿Y ahora vuelves a la poesía o vas a continuar con la prosa, Belén? Pues ahora mismo tengo, precisamente este viernes, aquí en mi ciudad natal, en Ávila, tengo la presentación ya oficial y física del libro. Entonces, bueno, pues estoy preparando y ultimando detalles. Después también a la semana siguiente estoy convocada a firmar en la Feria del Libro de Madrid, otra antología en la que participé. Es una antología poética dedicada a Cervantes. Y entre estos acontecimientos que tengo así más presentes, pues estoy corrigiendo otra novela, estoy corrigiendo otro poemario que estoy escribiendo con mucho cariño. Además está todo inspirado en el mundo del caballo. Entonces, sí, la verdad es que intento estar todo el tiempo trabajando. Y bueno, digo trabajando por denominarlo de alguna manera, porque realmente es viviendo. Para mí la escritura es mi vida. Exactamente, los que nos dedicamos a la creación, lo hemos hablado antes, tú y yo, que la creación, la escritura, la literatura, la composición musical, la creación artística en general que nos da la vida y que disfrutamos muchísimo cuando estamos ahí, estando pariendo personajes, tramas, ideas, etcétera. Y no sé, es otra forma de vivir, ¿verdad, Belén? De disfrutar. Ahí está. Pues, ¿qué te iba a decir? Es un verdadero placer estar aquí comentando contigo y compartiendo este tiempo de radio. Y nada, como eres tan prolífica, pues seguramente en nada vamos a volver a hablar contigo para que nos cuentes tu próxima creación. De momento, estamos hablando de esta, La enfermedad del pupitre verde, de Belén Hernández. Tienes todo en el post que escribimos, tienes el enlace al primer capítulo que de forma generosa la publica la editorial Atenea y nada, y ahí pues tienes un poco la biografía de Belén, el enlace de sus libros y todo lo que necesitas para conocer algo más de esta fantástica autora. Belén, un placer, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto por compartir este momento. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias por el calor que siempre siento con vosotros. Pues gracias a ti y hasta la próxima. Y nosotros despedimos a la amiga Belén Hernández y hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Ya sabes que en este espacio, en radioesperantia.com, pues tienes cabida si te dedicas al mundo de la cultura y si buscas cultura, pues este es tu lugar. En radioesperantia.com tienes el enlace a todos los reproductores en los que podrás escuchar esta y otras entrevistas. ¿Qué quieres ir a tiro hecho? Pues tienes una entrevista detrás de otra, o directamente la entrevista que elijas, o bien el programa de música, de geopolítica, etcétera, etcétera, que prefieras escuchar. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima, como digo siempre, a ser moderadamente felices. Muchas gracias. Me head on your radio. Let the vibes flow through. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.